porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador del universo, estamos compartiendo esta programación donde las Sagradas Escrituras y los mandamientos nos orientan y nos guían. La luz de la revelación del Cordero de Dios nos anuncia lo que vendrá, porque saber el futuro es una ventaja enorme. Y las leyes sociales nos permiten participar, ser activos en un sistema de vida que llega a su fin, para participar en la construcción de un nuevo sistema de vida por orden de Dios. Así fue escrito y así se está cumpliendo. En un plano celeste dice: es decir, que ahora el género humano sabrá todo, desde su propio principio hasta más allá del nuevo mundo, es decir, más allá de la divina resurrección de toda carne. Sí, Hijo Divino, así es, tal como lo leo en tu divina mente. El mundo del futuro excluye toda costumbre aprendida en la pasajera filosofía de la ciencia del bien, es decir, del cortísimo periodo en la historia de la dimensión humana en que un grupo de seres ambiciosos enseñó la adoración al oro, es decir, al dinero. Lo primero lo iniciaron los malditos dioses faraones y la continuó la primera simiente humana, la primera semilla galáctica, los padres humanos del pueblo de Israel, escrito por el enviado del Divino Padre, Alfa y Omega. Lo que viene entonces va a excluir toda costumbre salida del capitalismo. El capitalismo es un corto periodo, una etapa pequeña en la inmensa historia de la Tierra. Es un accidente, es una pesadilla que estamos viviendo. ¿Quién no ha tenido pesadillas en su vida? Eso es el capitalismo, una pesadilla cuyo drama, cuyo dolor, cuya opresión cae sobre la mayor parte de la humanidad. Pero eso está llegando a su fin. Vamos a compartir en esta hora, en esta primera media hora, la entrevista realizada recientemente al profesor Julio Anguita, del Partido Comunista de España, y él en esta primera parte habla de la situación actual de esta crisis planetaria, de esta crisis de civilización. Escuchemos esta primera parte del profesor Julio Anguita. Estoy preso de una gran preocupación y a tenor de las cosas que estoy leyendo y sobre todo de las que estoy viendo, que debería servir de marco a cualquier reflexión sobre la política más inmediata. Estamos en torno a una crisis de civilización tremenda, como no se ha conocido hasta ahora. Cuando en el año 2005-2006 se llegó al pico del petróleo, es decir, a la máxima capacidad de producción, tal y como ya advirtió en su momento Ramón Fernández, en torno al año 2040. Ya incluso toda esta exposición que se hace de que hay que acabar con los motores que contaminan y demás, en el fondo es que se llega al fin del petróleo, diríamos, eficiente, porque claro, pizarras bituminosas, fracking, pues son petróleos de menor calidad. Es decir, no tienen una tasa de retorno positiva. Y junto a eso, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, estamos por tanto en un momento en que el capitalismo globalizado ha llegado al fin. Ya no puede explotar más recursos, se están acabando. Y claro, eso tiene dos salidas. Una salida en positivo, es decir, que la gente consiga que hablemos de otras maneras de vivir, donde los derechos humanos estén totalmente asegurados, o la manera fascista nueva, en donde se encierran los países entre sí, los grandes capitales se cierran en torno a sí, crean guardias pretorianas, no se garantizan los derechos ni los derechos sociales a ninguna sociedad, el fascismo predomina como una idea dominante de tipo darwiniano, donde los más débiles tienen que sucumbir. Eso es el marco que nos está preparando la historia. Y ante esa crisis del capitalismo, porque además cuando Trump empieza a hablar de proteccionismo es una cosa muy curiosa, porque ahora resulta que los defensores del libre comercio lo defendían mientras ellos eran los que exportaban. Cuando a Estados Unidos ha salido el caso de China, tema de Pakistán, la India, los países reunidos en Shanghái, pues ya el mercado ya no le interesa, es mientras yo sea el que pueda exportar. Todo eso está en crisis. Y en ese marco es donde tenemos que analizar lo que está pasando aquí. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros como organización y como personas para decirle a nuestro pueblo cuál es el problema? Y que eso se hace en torno a dos cosas muy claras. El estado del bienestar, que tantas veces hemos defendido, ya no volverá a ser. Por dos razones. Una, porque si gana el fascismo, evidentemente no va a ser posible. Y otra, porque si la salida es por la izquierda, tendremos que contemplar unas pautas, unos modos de vida de austeridad, que es una palabra muy hermosa, que ya Enrico Berlinguer, secretario general del Partido Comunista, lo estuvo defendiendo, donde viviremos con nuestras necesidades cubiertas y donde la cultura, la relación, el hermanamiento entre los pueblos den esa serie de relaciones que satisfagan nuestras necesidades materiales y espirituales. Es decir, esta es la opción que en estos momentos hay que hacer, porque todo esto que estoy diciendo empieza a aparecer ya en los avances de la extrema derecha en Europa, en la elección del propio Trump, los resultados electorales que ha habido en Andalucía, va anunciándose dónde está el peligro. Y para eso hay que dar una respuesta que, repito, no puede ser decir, no, vamos a volver al estado de bienestar. Eso ya no va a ser posible. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 3558. En la prueba de la vida, la bestia, al ir empobreciéndose en los últimos tiempos, echó mano del fascismo. Cuando la bestia capitalista gobernaba el mundo, sin mayores dificultades, la bestia hipócrita detestaba el fascismo, lo que demuestra que el llamado capitalismo no tenía filosofía planetaria alguna. no tenía destino frente al desarrollo evolutivo de la humanidad, porque la bestia capitalista desaparece y los acontecimientos de la humanidad prosiguen. Esta extraña contradicción de la bestia con respecto al fascismo lo paga la bestia segundo por segundo, molécula por molécula, idea por idea, dictado por el divino creador del universo, escrito por el enviado Alfa y Omega. El profesor Julio Anguita plantea dos posibilidades, una en positivo, una en negativo. La positiva es nuevas condiciones, nuevas costumbres, nuevos hábitos, nuevas relaciones de la humanidad con el planeta, con la naturaleza. Y la otra es el fascismo. La doctrina del Cordero de Dios dice que las dos se están dando simultáneamente. Están haciendo una nueva moral y a la vez el fascismo está actuando como un acto desesperado de los gobiernos capitalistas, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, cabezas mayores. El fascismo está actuando. Ellos han echado mano del fascismo porque se están empobreciendo. Esa hipocresía queda demostrada constantemente. Ahora, en esta segunda parte, el profesor Julio Anguita nos habla ya de este cambio de hábitos, este cambio de actitud, este cambio de costumbres que se necesita para poder sobrevivir. ¿Qué hacemos? Como tú has dicho, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos en sí y las organizaciones? Bueno, yo creo que lo primero es que tenemos que hacer algo somos las organizaciones. Si las organizaciones somos capaces de llevar a los ciudadanos un mensaje coherente, pues entonces los ciudadanos tendrán ya un primitivo impulso donde podrán ellos orientarse, actuar, participar. Y aquí ha llegado el momento clave. Todas las organizaciones, sin excepción ninguna de la izquierda, y cuando digo todas, todas, para empezar la nuestra, deben darse cuenta de que ha terminado un ciclo. Que los propios partidos comunistas, tal como fueron diseñados y que surgieron a raíz de la Revolución de Octubre, tal y como se organizaron en la Tercera Internacional, han concluido una etapa de su vida y en sus maneras organizativas. ¿Por qué? Porque hasta ahora, para nosotros, la línea medular de la política era la lucha de clases y era el conflicto capital-trabajo. Sin embargo, desde el año 1972, cuando se publica los límites del crecimiento económico, cuando se dice estamos acabando con el planeta, la biodiversidad, aparece una nueva contradicción que es mucho más urgente que la anterior, porque en el momento en que el planeta se extinga o la capacidad de vivir sea cero, no haya lucha de clases. No habrá lucha de clases porque es que ya han desaparecido las clases. Es decir, nos encontramos en un momento en que el capitalismo ha llegado a tal situación de degradación que el salvar el medio ambiente y salvar al planeta Tierra es una condición de primera necesidad inmediata. Lo que ocurre es que aquellos que venimos de la cultura de la lucha de clases debemos ligar esa lucha a este nuevo frente. Es prioritario. ¿De qué manera lo digo? Lo digo porque plantear otros modos de vida que hagan posible que el planeta pueda continuar existiendo significa paralelamente luchar contra quien ha creado esas condiciones, el capitalismo. Lo que pasa es que obliga a hacerlo de otra manera. Es decir, no puede ser prioritario mantener desde la izquierda elevar los niveles de vida hacia el consumismo. No puede ser. Las propias luchas sindicales deberán dejar de ser eminentemente corporativas para hacerse defensoras de unas pautas y modos de vivir que permitan que todos los habitantes del planeta Tierra vivan y, por tanto, tendrán que defender esa visión de la austeridad. Esto nuevo ha llegado a una cultura que venía del poder ilimitado de la producción, pero eso ya está siendo en cuestión. ¿Qué quiero decir? Que necesitamos crear una síntesis en torno a cuatro grandes discursos. El primero es el marxismo o el comunismo, troquelado en Carlos Marx. El segundo es la ecología política. El tercero es el multiculturalismo y el cuarto es el feminismo. Estas grandes cuatro líneas de pensamiento deben confluir en una síntesis teórica. Y si no puede ser por ahora, que vayan a una síntesis programática. Quiero decir que en un programa que plantee la izquierda transformadora, tiene que estar estos cuatro elementos, pero imbricados. No como muchas veces hemos dicho, esto es un discurso rojo, verde y violeta. No, no, no son añadidos. Es un nuevo discurso que subsuma y sintetice todos los anteriores. Y ese será un discurso revolucionario. Entonces, porque va a cuestionar lo del crecimiento sostenido, porque va a cuestionar el derroche por poseer más cosas. Es un planteamiento de vida nueva, pero además con la necesidad y con la urgencia de que no hay otra salida. Es ahí donde yo quiero centrar, lo que estoy pensando y lo que creo que debemos hacer. En un título de Un plano celeste está escrito: el mundo será regido por los mismos que fueron explotados. El sistema de vida basado en la ley del oro desaparecerá de este planeta porque fue un sistema salido de hombres y no de Dios. Todo lo salido de hombres se vuelve polvo. Lo de Dios es eterno, florece de mundo en mundo. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Acá viene la pregunta: ¿quién es el sujeto histórico en estos momentos? El Divino Creador habla que son los explotados, y esta categoría abarca a un espectro inmenso de la humanidad: obreros, campesinos, informales, desempleados, jubilados. Todos entramos en esta categoría de explotados. Sobre esto, la tercera parte de esta entrevista al profesor Julio Anguita, le preguntan acerca del sujeto histórico de este tiempo. Creo que para alguna parte de la izquierda, algunos, yo también lo digo así, se entiende, eso podría ser la construcción de un nuevo partido político, y para otros es algo más amplio que supera la concepción de un partido político. Para Julio Anguita, ¿qué es el nuevo sujeto político? El nuevo sujeto político para mí, habida cuenta de que ya no podemos ceñirnos exclusivamente al proletariado ni a la clase obrera, eso ya vamos a dejarlo en sus justos términos. El nuevo sujeto político es aquel que está perdiendo y que va a seguir perdiendo con lo que hay: los jóvenes, los titulados universitarios, las distintas profesiones, los trabajadores de tipo manual, el pequeño empresario. Esos ya han perdido, por mucho que quieran. Estos son nuevos sujetos. Claro, en la medida en que se den cuenta de que tienen que crear otro hábitat, que con este no van a ningún sitio, que con sus pensiones no se van a arreglar, que con que se crean que somos autónomos y empresarios, es el empresario, ese autónomo, es un siervo de la gleba, como la Edad Media. Es un esclavo que se tiene que pagar hasta su seguridad social. Hay alguien, y ahí está la labor del Partido Comunista y está de la izquierda, alguien les tiene que dar un discurso claro. Esa es nuestra tarea. Decirles a las gentes algo que ellas saben, pero no lo tienen sistematizado. Necesitan, como en la escuela, cuando se les explica, mira, esto es así. Y de pronto ellos se dan cuenta, pues lo ven, porque la gente sabe, pero muchas veces no sabe que sabe. Y tenemos que tener la valentía de ello. Porque alguna vez dicen, no, pero es que entonces no nos votan. Sí nos votan. Depende de cómo se lo digas, cómo le orientes, cómo vayas planteando con ellos hacer programas. Vamos, estoy hablando de convocatoria por Andalucía. No. En vez de criticar, vamos a hacer el programa alternativo nosotros. En estas líneas. Claro, esto cuesta mucho trabajo. Esto cuesta además saber que tenemos que ir a unas elecciones. Pero no prioricemos las elecciones, porque si en un momento determinado tenemos la fuerza suficiente, barreremos en todas las elecciones. Pero si te fijas nada más que lo electoral, y pones las máquinas electorales a funcionar, los discursos, los mítines, y te olvidas de lo otro, pierdes. Si dices, bueno, esto es una batalla a largo alcance, llegaremos. Yo hablo desde mi experiencia de convocatoria. Desde esa experiencia en la que digo, mira, convocatoria para la universidad se hizo básicamente con el Partido Comunista de España, que era un partido organizado, que existía, ¿eh? Tenía organización, tenía problemas. ¿Cuánto costó tener que recorrerse tantas veces la comunidad autónoma de Andalucía con los camaradas, que el tema de los programas, que el tema, porque no lo entendían, no lo veían? Pero claro, a los 2 años vimos los resultados electorales. Es que es el trabajo el que ha faltado. Entonces podemos concluir, corrígeme si me equivoco de tu intervención, que la dirección no es la organización. Digo, la dirección de un partido no es la organización de un partido como tal. No. Eso. Es que la dirección existe en el momento que haya organización. En un rollo del Cordero de Dios está escrito: esta revelación engrandece a todo revolucionario que buscó la justicia, dando hasta la vida por otros. Mi hijo primogénito es para vosotros el primer revolucionario que trató de dejar en este mundo una doctrina salida del reino de los cielos, una doctrina divina, y cumplió la ley de los que crearon doctrinas humanas. Mayor sacrificio no existirá en este mundo, porque mi hijo primogénito tenía poderes solares. Vuestra naturaleza le era subordinada. No mandó a los vientos calmarse, no resucitó la carne ya muerta, mas no quiso emplear sus divinos poderes en contra de vosotros. Prefirió la divina voluntad del Padre. Si los revolucionarios humanos rinden su vida por sus ideales, ¿cómo no la va a rendir la Trinidad, Hijo? Escrito por el enviado, Alfa y Omega. En esta parte de la entrevista al profesor Julio Anguita, se le pregunta acerca de las redes sociales en la actualidad, que están siendo utilizadas por el activismo de izquierda del comunismo para transmitir mensajes, y cuál es la opinión que el profesor Julio Anguita da. Y en la parte final de esta exposición, él habla acerca de que ya no es el tiempo del sacrificio del Cordero de Dios como una alegoría donde se sacrificaba a un ser humano. Y esto va en concordancia con lo anunciado en la revelación, al decir, al revelar al mundo, que ya no es tiempo de predicar, sino que es tiempo de juzgar, y que al Hijo de Dios, al Cordero de Dios, ya no le tocarán un pelito de su cabeza, porque la potestad y el poder del Hijo de Dios en la tierra, la naturaleza misma le es subordinada. Y eso será demostrado en dos etapas. Esta primera etapa es la doctrina del Cordero de Dios, que se expande, una nueva doctrina con poder en las masas de la humanidad, dando un poder filosófico a los trabajadores, y luego en la naturaleza misma, con leyes físicas y solares. Compartimos la última parte de esta entrevista editada al profesor Julio Anguita, del Partido Comunista de España. Comprometerse con los medios alternativos que dicen lo que no se dice normalmente en la televisión o a través de los canales habituales de comunicación. Yo tengo una experiencia personal. Yo no soy un gran, que diría yo, entiendo poco de esto, pero mi mujer sí entiende, y de pronto me trae que ha aparecido una intervención mía que está haciendo y que ya que es viral, ¿no? Sí, ahora, es viral. Bueno, porque los dirigentes políticos, miembros de una organización política que sepan sobre un tema, lo graban y se reparten. ¿Por qué no se organizan exposiciones públicas en barrios y demás, donde el dirigente va a explicar, no a pegar voces, no a insultar al gobierno, sino a explicarle a su pueblo dónde está la situación? ¿Eh? Y que se deje de insultar, que la gente no quiere insultos. Y cuando alguien le diga, dale caña a ti, la caña la das para tu padre, yo vengo aquí a explicarte cómo tú puedes luchar por tu liberación. Es un enfoque. Nuestro sitio es la tribuna de la calle y los medios que más se adecúan a esa calle. Esto es clásico y no lo podemos cambiar. No lo podemos cambiar por nada de eso. Y vuelvo de experiencia. Un alcalde que se va a los barrios a explicar el presupuesto, a discutir con los vecinos, ¿eh? Porque a veces hay que discutir. Es un alcalde que después lo multiplican masivamente, lo votan masivamente. El alcalde y los concejales, por supuesto. Uh-huh. Es que esto pasa en un municipio, no, esto puede pasar en España. Con los medios primientes que hay, un dirigente aquí, otro, dirigentes todos. Lo malo es que siempre va uno o dos. No, no, dirigentes son todos los que forman la dirección. Y que están ahí por eso. Y hay que decirle a usted que usted está aquí por esto. Pero para eso hace falta un proyecto, unos contenidos, unas verdades políticas, toda una nueva reorientación de la actividad política. Nuestra gente es la que está en la calle. Punto. Es que verás, llegan las elecciones. Mira, cuando lleguen las elecciones, vamos a procurar que nuestra gente se haya reorientado. Pero no sacrifiquemos las cosas por las elecciones, porque al final perdemos todo. Perdemos las elecciones y perdemos la impronta que hemos tenido, ¿no? Uh-huh. Pero claro, para esto hace falta sentarse a reflexionar. Y esto significa, si no parar el tiempo, porque no se puede, vísteme despacio que tengo prisa. Pero esa reflexión no veo que haya ganas de hacerla. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando hay una pequeña crisis, los resultados electorales no, surgen mil y un movimientos que se creen que van a aportar una nueva revelación, y lo que hacen es seguir fragmentando, buscando siempre al líder máximo, al dirigente máximo, y ya, esto es la ficción del Cordero de Dios, esto es autoengañarse, eso es religión primitiva, sacrificar a alguien para redimir a la humanidad, esto es impropio de dirigentes políticos, impropio totalmente. De esta manera hemos compartido esta entrevista reciente de enero de 2019 al profesor Julio Anguita acerca de el análisis que viene haciendo de los acontecimientos sociales desde el campo de la izquierda, de la lucha de los pueblos, el final del sistema capitalista, en su visión de globalizar al planeta en sus negocios, en su crecimiento y consumo y derroche desmedido, todo eso ha llegado a su fin. El sistema de bienestar capitalista también ha llegado a su fin. Nace, por lo tanto, se abren los caminos para la construcción del mundo que será regido por los mismos que fueron explotados. En el título 758 del libro Lo que vendrá está escrito: en la prueba de la vida, los llamados gobernantes se olvidaron de que los humildes eran los primeros en la divina preferencia de Dios. Lo demostraron al no dejar que los obreros se gobernaran ellos mismos. Este extraño olvido por los humildes se juzga en el divino juicio de Dios. A toda preferencia de Dios había que darle preferencia en la tierra. Dictado por escritura telepática por el divino creador del universo, escrito por el enviado Alfa y Omega. He aquí la ley del gobierno que da el Padre Eterno. Los humildes tienen que ser los primeros, y ellos, los obreros, los trabajadores, deben gobernar en la tierra. Ese es el mandato desde el principio de la creación. Deben gobernar la tierra, los trabajadores, porque si no se cumple ese mandato, el drama, el dolor, el sufrimiento, la injusticia es el pan de cada día. Eso es lo que estamos viviendo en este tiempo final, donde todo empieza a salir a la luz, donde los cambios de los pueblos se van dando, el nacimiento de una nueva moral, el despertar de toda una generación se acelera, se expresa cada día más y más. Es el activismo planetario por un nuevo sistema de vida. Vamos a abrir brevemente los teléfonos para escuchar vuestras opiniones acerca de lo que está pasando. Si se va reconociendo que hay un despertar, un cambio de costumbres, el nacimiento de una nueva moral, la inquietud porque las cosas no sigan como están. Teléfono para Lima 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01, 472-3383. Vamos a tener la fortaleza espiritual de gobernarnos a nosotros mismos. Vamos a tener la conciencia necesaria como pueblo de asumir el gobierno por mandato de Dios. Vamos a tener la moral necesaria para resistir las pruebas que salen al encuentro a las criaturas. Vamos a tomar la determinación de estudiar las escrituras y considerarla como la verdadera constitución para el gobierno que rija la moral, las costumbres, la política, las instituciones, que rija todo. Vamos a tener esa fortaleza de espíritu para enfrentarnos al demonio capitalista. Aló, buenos días. ¿Su nombre? ¿Aló? ¿De dónde llama? Hermano Joel, buenos días. Sí, le escuchamos. Adelante. Sí, habla Bettina de San Borja. Mire, usted dice, no, que si vamos a tener la fortaleza para todo eso, y ¿quién no quisiera? Pero ahora tenemos tantos enemigos que son la televisión, esos programas basura, y no solamente los programas nacionales, sino los que vienen enlatados de cable, ya sea de cualquier tipo de cable. Ahí están los de Rambo, matanzas, sangre, si no es sangre es terror. Entonces la gente ve eso, ese es un punto. Segundo, ¿no? Incentivan las modas y después se están quejando de que los hombres le están faltando a la mujer, porque la mujer no se respeta. Y punto tres, el celular. O sea, el celular, para mí, ¿no? Yo digo todo para mí. No se le da buen uso, hermano. O sea, todo el ser humano se puso el internet, tampoco le dio buen uso, ¿no? Porque ahora también existe un internet oscuro que no sé cómo entra. O sea, no sé, el ser humano no usa las cosas para el bien. Y también echa la ley, echa la trampa. O sea, el ser humano es un ser de por sí como un ángel caído. Entonces ahora yo del celular digo, la vez pasada estuve por la Plaza de San Martín, todo el mundo está agachado en el celular. En el micro todo el mundo agachado. O sea, yo digo, o sea, ya no hay familia, ya no hay nada. Uno conversa con uno, por una persona, o se va a la calle, hasta esas personas que pasean perros, están, o sea, ya no hacen su labor, lo que debe ser. Están con el celular. Y yo digo, ¿qué tanto hablan? Sí, yo me acuerdo cuando yo era joven, mucho tiempo atrás, no existía celular, y existía un teléfono fijo, y ya. O sea, ahora es una cosa. Entonces, contra todos esos monstruos, hermano Joel, ¿cómo podemos luchar? O sea, tiene que ser una barrida completa, ¿no? Bueno, esa es mi opinión, gracias. Bien, su observación es correcta porque demuestra que la entretención es el arma estratégica del capitalismo para tenernos a todos distraídos, pero eso hay que romperlo. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, le escuchamos. Si bien es cierto que la entretención nos está dominando casi por completo y el enemigo, la bestia, está armada hasta los dientes. Nosotros también tenemos armas, nosotros tenemos 318 virtudes, nosotros estamos enterándonos de la doctrina del Cordero, de la ciencia celeste, nosotros estamos avanzando, estamos cambiando nuestra alimentación. Tenemos que vencer al mal. Para eso hemos nacido, para eso hemos venido a este planeta de prueba. Entonces, tenemos que ser optimistas, 100% optimistas. Por supuesto que tenemos las batallas perdidas, pero no la guerra. Y nosotros tenemos que luchar desde donde estemos, desde la calle, en nuestro vecindario, en el carro, en las reuniones familiares, en todas partes, hablar de este tema. De este tema doctrinario y de sus objetivos máximos. Y hermano, y ustedes sobre todo, nunca bajen la guardia y nunca bajen la fuerza y tampoco la bandera, y nosotros lo seguimos. Muchas gracias. Gracias por su participación, y eso es lo que anuncia la revelación. Hay que tener fe, optimismo, conocimiento para poder vencer al sistema de vida. Aló, buenos días. Aló, buenos días, hermano. Bueno, hermano, como más que todo, como siempre, agradeciendo por su programa, hermano, a usted y a esta radio Cielo. Realmente, el pueblo, esta desgracia que estamos viviendo, el pueblo siente la desgracia, las injusticias, pero no denomina. Y nosotros deben comprender que bajo la revelación al primero que lo explica, es el sistema capitalista. Acá lo que manda el gobierno es los empresarios, la Confie, Grupo Romero, como tenemos internacional, que el Banco Mundial, y todo ello son las desgracias realmente de todo lo que estamos viviendo a nivel del Perú y Sudamérica. Y realmente acá en la revelación me dicen, por ejemplo, el socialismo es la base fundamental. Mire, hermano, yo tengo un libro acá, por ejemplo, de la educación en China. ¿Cuál es la formación que hace a los jóvenes desde el principio? Comenzó en la educación, que tiene que ver la prioridad por su pueblo, por su prójimo. Eso se ha visto los resultados allá en la China, en la revolución, que se vea más, por ejemplo, activando las virtudes. Y a esta radio, hermano, le agradezco por la oportunidad, hermano, muchas gracias. Gracias, de esta forma agradecemos con unos audios que tenemos preparados, porque es importante conocer lo que está sucediendo en la patria planetaria. En base al título del Divino Creador, que los humildes, los obreros deben gobernar, y un gobernante tiene que pensar en ellos primero, vamos a escuchar la respuesta que le da el gobernante de México a un periodista que le pregunta acerca de si va a retroceder con anular la llamada reforma educativa que los gobiernos neoliberales habían impuesto a la fuerza sobre la población. Escuchemos la respuesta de Andrés Manuel López Obrador. La llamada reforma educativa fue una farsa y se hizo por motivaciones políticas e ideológicas y dañó mucho al país. En vez de mejorar la educación, afectó la educación porque se degradó a los maestros como nunca, se les humilló. Y es de sentido común, no se puede llevar a cabo una verdadera reforma educativa sin los maestros y menos ofendiéndolos, humillándolos. Eso se termina. Además, ¿por qué instituto de evaluación para el maestro? Entonces tendríamos que tener institutos de evaluación para los médicos, para los policías, para el presidente, para los diputados, para los senadores. Ya, hasta ahí me quedo. Entonces, ¿por qué la hazaña en contra de los maestros? ¿Porque lo ordenaron en el extranjero? ¿Porque es parte de la agenda internacional de las llamadas reformas estructurales? Eso ya no rifa, como se dice coloquialmente, ya no, ya la agenda es la nuestra. No vamos a permitir que nos impongan una agenda como sucedió durante 3 décadas, 30 años, que reforma energética, ya sabemos el resultado de la reforma energética, hay dudas, que no se nos cayó la producción petrolera, ahí está la reforma energética en el robo de combustible tolerado, que no dijeron que iba a bajar el precio de los combustibles y los elevaron. ¿Cuál reforma energética? ¿Para qué sirvió la reforma fiscal? ¿Qué significó? ¿Aumentos de impuestos? Manteniendo la misma corrupción, el mismo derroche, el mal ejemplo en el gobierno. ¿La reforma educativa? Igual. Entonces, ya no, es esa agenda. ¿Cuál es la agenda nuestra? La que prevalece, combate a la corrupción. ¿Por qué no estaba en la agenda de las reformas estructurales el combate a la corrupción? Cuando en los últimos 3 gobiernos creció la corrupción 3 veces medida por Transparencia Internacional. Pasamos del lugar 30 en 3 sexenios al 136. ¿Dónde estaba la reforma para acabar con la corrupción? ¿Qué no es ese el principal problema del país? Entonces, ya no sigue, no va a continuar la misma agenda. Ahora es combate a la corrupción, crecimiento económico para generar empleos, bienestar para el pueblo y paz y tranquilidad. Esa es nuestra agenda. ¿De la lista de concesionarios, señor presidente, cuándo? Se va a presentar porque es una regla de oro de la democracia, la transparencia. Okay. Entonces, como no tenemos ahí ninguna limitante, ¿sí? No es como el caso de dar los nombres, ¿sí? Para la... que se conozca quiénes están siendo investigados. En el caso de la transparencia, vamos a dar a conocer, y es mi compromiso, los nombres de todos los concesionarios. Lamentablemente en esta, pues sucedió la explosión y bueno, lo que ya sabemos. Gracias. Entonces, para, en escenarios semejantes se puede entender que se va a actuar de la misma manera. Yo quiero contestar esa pregunta que es muy importante. Nosotros no vamos a apagar el fuego con el fuego. No vamos a enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. Eso está demostrado. Eso no es solución. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Por eso la decisión que se ha tomado en este caso y en todo lo que tiene que ver con la política de seguridad, es atender primero las causas que originan los hechos ilícitos. Esto no es un asunto policiaco, militar, no se resuelve con medidas coercitivas. Por eso se agravó la situación en el país, porque se optó por la confrontación. Nosotros vamos a seguir convenciendo, persuadiendo a la gente. Nosotros tenemos la convicción de que el pueblo es bueno, que es honesto, que si se ha llegado a estos extremos, a estas prácticas, es porque se le abandonó por completo. Y esto significa que no han tenido posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas, porque hay millones de pobres en el país, gente que no tiene ni siquiera para lo más indispensable. Por eso es que ha proliferado este tipo de actitudes. Ante eso, vamos a seguir con la misma política de respetar los derechos humanos, de no responder a agresiones, de no querer enfrentar problemas sociales con el uso de la fuerza. ¿Por qué no pensamos, profundizamos un poco en que llevamos 30 años sin crecimiento económico, sin empleos, sin bienestar, con profundos problemas de desintegración familiar, de pérdida de valores? ¿Por qué no vemos las causas? ¿Cómo es posible que se haya permitido arraigar estas prácticas? El tener como fuente de ingreso el recoger combustibles con todos los riesgos que implica, a pesar de las advertencias por la grave crisis de México. Entonces, queremos cambiar las cosas de otra manera. Por eso también, si me preguntan, ¿va a seguir el plan? Claro que va a seguir el plan. Lamento mucho lo sucedido, me duele, pero tienen que cambiar estas cosas. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 759, los que no dieron preferencia a lo que constituía la divina preferencia de Dios, a ellos tampoco se les dará preferencia. Si los humildes son los preferidos de Dios, los humildes de todas las épocas debieron haber gobernado el planeta. Si así hubiese sido, el planeta no se habría dividido en naciones, ni habría surgido la bestia. A los causantes de que los humildes no hayan gobernado el planeta, les espera un divino juicio de parte del Hijo de Dios. El no darle oportunidad a los preferidos de Dios hace que los que gobernaron el mundo no se les dé oportunidad en otras existencias, en otros mundos. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Ahora vamos a escuchar la participación de Enrique Dussel acerca de las decisiones estratégicas que debe tener un gobierno. Decisiones estratégicas: recuperar el petróleo, el gas, la riqueza del subsuelo, recuperar el campo, donde los campesinos vuelvan al campo o puedan vivir del campo, recuperar una cultura nacional, porque somos colonias mentales del eurocentrismo y el americanismo. Se le propone que hay que estudiar el inglés. Pues empecemos por estudiar bien el castellano. Cuando uno ve a un alumno dar sus exámenes, no se imaginan ustedes los horrores de ortografía. Si ni saben castellano, ¿cómo vamos a estudiar el inglés? Primero estudiamos lo nuestro. Entonces, un cierto nacionalismo cultural de la descolonización epistemológica. Si yo digo una flor, es una rosa. Pero si yo digo un cuadro, es la Gioconda. Y si es una catedral, es Notre Dame. Y si es una música, es Beethoven. Y si es una estatua, es una estatua griega. Eso es eurocentrismo. Nos olvidamos de lo nuestro, ni lo conocemos. A veces yo en mi discurso digo, a ver, díganme quién es Tlacaelel. Y les cuesta a los alumnos decir quién es. Primero, algunos lo no escuchen nombrar por primera vez. Y otros ni saben quién fue, ni qué época, ni cuál fue su mérito. Fue el que organizó el imperio o el estado nahua de los aztecas. Fue como un Rómulo y Rémulo mexicano. En Italia todos conocen a Rémulo, el Remo es Rémulo que tomaba leche de la loba. Nosotros tenemos el nuestro y nunca ni lo conocemos a veces, ni lo veneramos tampoco. Habría muchas cosas que decir, pero mi actitud subjetiva es entonces los ojos abiertos, no entreguemos nuestra alma a nadie, guardemos un espíritu crítico, colaboremos, actuemos positivamente, creativamente, ayudemos a que las cosas se cumplan y critiquemos cuando haya que criticar, y también con mesura. Sean responsables, sean críticos y actúen y ayuden a que este pueblo pueda cambiar de poco a poco hacia cambios mucho superiores. Fórmense bien para eso. En la profecía a los espíritus de Norteamérica, escrita por el enviado Alfa y Omega hacia el año de 1976, está escrito: la caída de Norteamérica como potencia mundial lo será por pobreza, y tan inmensa será esta pobreza que sus habitantes mendigarán hasta el alimento. Y se cumple en ellos lo que en el divino evangelio de Dios fue escrito: por vuestras obras seréis juzgados. La obra norteamericana dejó un saldo de millones de pobres de todas las categorías, que en parte fueron obligados a hacerlo, porque la bestia norteamericana se tomó el extraño libertinaje de hacer uso de la fuerza para imponer sus leyes. Y la prueba de la vida consistía en no tentarse en el uso de la fuerza, porque siendo Dios todo amor, todos sin excepción alguna le habían pedido leyes de amor. Escuchemos lo que Hispan TV informa acerca de esto que para ellos parece apocalíptico, que ciudadanos y empleados estén haciendo cola para pedir comida. La imagen parece sacada de una novela de ficción. Cientos de personas esperan su turno para recibir un poco de comida gratis en Washington, D.C. Son empleados del gobierno federal. Es una desgracia tener que recurrir a hacer cola para obtener comida gratis, especialmente aquí en la avenida Pensilvania. Empleados federales que están haciendo un trabajo importante para nuestro país. Esto va más allá de mis peores pesadillas. Nunca lo imaginé. Es vergonzoso. Es una desgracia. Después de varias semanas de estar el gobierno cerrado, observamos que había muchas familias que habían perdido su primer paycheck, que necesitaban ayuda en alimentar a sus familias. Somos un grupo de chef que alimentamos donde sea que hay una necesidad, y entonces aquí estamos haciendo exactamente eso. Ayer atendimos a 5.000 personas y hoy esperamos que la demanda sea mayor todavía. El cierre parcial del gobierno ya lleva 27 días y el efecto es devastador para cerca de 800.000 empleados federales, cerca de la mitad suspendido de sus labores y el resto obligado a trabajar sin recibir sueldo. A mi esposo y a mí nos suspendieron. Venimos aquí para tratar de ahorrarnos un poco de dinero para pagar nuestra hipoteca y las facturas de las otras cosas que ya se nos vienen a fin de mes. Por suerte, pagamos las facturas de enero, pero ya se viene febrero. El cierre parcial ha provocado un efecto dominó y varios sectores de la economía están siendo afectados. Todos en Washington están siendo perjudicados, no solo los empleados federales, los taxistas, restaurantes, otros servicios, el turismo, quienes hicieron planes y ahora están decepcionados por no poder venir a ver los museos del Smithsonian. Este restaurante, ubicado a una cuadra de la Casa Blanca, es la fuente laboral de Adalberto, a quien le recortaron horas de trabajo. Yo tenía mis horas completas, 38 a 40 horas, pero desde el cierre de gobierno, pues la gente ha estado dejando de venir, el turismo se ha reducido y pues nosotros no tenemos entrada en el trabajo y nos han reducido las horas y los días de trabajo. Agencias de gobierno, museos y parques están cerrados. La economía parece estar recibiendo un duro golpe por la obsesión del presidente con el muro, como lo volviera a reafirmar hace pocas horas. We need strong barriers and walls. Esta escena parece ser surreal, que jamás se le hubiese ocurrido ni al más avezado de los novelistas pensar que en Estados Unidos la gente pudiese hacer fila para conseguir alimento gratis. Desde Washington, Alfredo Miranda, Hispan TV. Gracias al Divino Creador por la doctrina del Cordero de Dios que nos permite conocer lo que viene desde hace 50 años atrás. La revelación del Cordero de Dios anuncia el cambio de costumbres, y este cambio radical en las costumbres de toda la humanidad hará caer al sistema de vida capitalista, porque tal como lo anuncia los títulos del juicio de Dios, el capitalismo desaparece y la humanidad continúa. Los acontecimientos continúan porque el sistema de vida fue un accidente, una pesadilla muy cortita comparado con los trillones y trillones de años de antigüedad que tiene la Tierra. La duración del capitalismo es cortísima, apenas miles de años, desde los faraones hasta el día de hoy. La doctrina del Cordero de Dios ya se está publicando en muchos idiomas. La doctrina del Cordero de Dios es el juicio para esta humanidad y sale del Perú para toda la Tierra. Participemos en la expansión y la lectura. Cada letra leída de la doctrina da un punto de luz en la añadidura para cada criatura, en el puntaje celestial para cada ser humano. Visite la página web archive.org. En la lupa que sale en esa página web escriban Yoel Alfa y allí encontrarán todos los audios grabados semana tras semana para poder compartir o recordar alguna de las participaciones de los audios que compartimos en estas programaciones, porque no es fácil encontrarla en la prensa derechista, en la prensa que sirve al capitalismo. Tenemos que buscar lo alternativo, lo que está en el campo de las luchas sociales, en el campo del comunismo, porque es la voluntad y la orden de Dios. Llegando al final de esta edición, agradecido con todo el equipo que participa en la producción de estos programas. Se repiten los domingos también a partir de las 8 de la mañana y los sábados en directo de 8 a 10. Si el Divino Creador lo permite, compartiremos nuevas ediciones de El Tiempo que Resta. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El Tiempo que Resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.